Buen día, ¿cómo les va? Estamos en vivo para Radio Kermés. Le queremos preguntar por qué está en este momento en la plaza y escuchando las consignas que están diciendo los delegados Grimel. ¿Por qué hay que estar hoy acá? Hoy hay que estar acá porque todos tendríamos que estar acá, porque el país va mal, la política va mal, hay que cambiar la política. Simplemente por eso. ¿Le afecta mucho toda esta política que están implementando? A todo el mundo, clase media y media baja. Hay gente que le va bien, pero... ¿Usted es jubilada? Fueron los más castigados. Los más comprometidos en este tema. Hay que estar sí o sí acá. Sí o sí, todo el mundo. Bien, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, escuchábamos una vecina que se acercó a este lugar. No solamente hay representantes gremiales y trabajadores, sino también jubilados que se ven afectados por las políticas implementadas a nivel nacional, y algunos de ellos hablaron con nosotros. Está bueno conocer la visión que tiene un vecino común de cómo le afecta las políticas implementadas a nivel nacional. Están todos aquí concentrados frente a la Universidad Nacional de La Pampa, y también partes están algunos sobre la Plaza San Martín. Así que nosotros nos vamos a seguir aquí pudiendo rescatar algunas voces. Nos vamos a acercar en este momento a